¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Eso! ¡Pero! ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Junten! ¡Junten tapetas! ¡Que de premio! Será la cosa más bonita que tendrás, esto que tengo para darte una vez más. No me preguntes cuándo yo te la daré, todo a su tiempo y feliz yo te veré. Cuando la tenga ya verás que sentirás, en tus manitos mi cosita no entrará. Junta tapita si la quieres ya probar, mi muñequito es lo más lindo que hay. Junta tapitas, queso de premio, te doy una cosita. Junta tapitas, queso de premio, te doy una cosita. Junta tapitas, queso de premio, te doy una cosita. Junta tapitas, queso de premio, te doy una cosita. Te doy un premio grande, mi amor. Sí, vamos. Junten, junten. Todo el mundo juntando tapitas. Vamos. Chicos y chicas, juntando, juntando y ganando. ¡Que hay un premio! ¡Eso! ¡Y no más! Será la cosa más bonita que tendrás, esto que tengo para darte una vez más. No me preguntes cuándo yo te la daré, todo a su tiempo y feliz yo te veré. Cuando la tengas ya verás que sentirás, en tus manitos mi cosita no entrará. Junta tapita si la quieres ya probar, mi muñequito es lo más lindo que hay. Junta tapitas, queso de premio, te doy una cosita. Junta tapitas, queso de premio, te doy una cosita. Junta tapitas, queso de premio, te doy una cosita. Junta tapitas, queso de premio, te doy una cosita. Vamos, ahí nomás. Eso. Ahí nomás.